hago, lo hago pensando en ti. Y estando a tu lado yo me siento muy feliz. Ya no quiero ni pensar en otro corazón, porque el día que te pierda perderé la razón. Tú llegaste a mi vida como una bendición, y quédate conmigo, te lo pido por favor. Te juro que no te miento, es la pura verdad. Eres la mujer que yo quería. Yo me siento muy feliz. Ya no quiero ni pensar en otro corazón, porque el día que te pierda perderé la razón.